triste, tu imagen como un árbol, como un niño, como el viento se escapó. Y tu recuerdo, mi imagen pero sin voz. Y tu recuerdo, mi imagen pero sin voz. Rock, sube rock, folk, Ese tema es lindo. Es lindo. Sí. Voy a empezar a hacer de nuevo en esa onda, super folk.